El que enamora casadas la vida puede perder. No hay marido que le guste que le quiten la mujer. Dicen que el hombre es culpable, yo digo que es la mujer, que teniendo su marido a otro le da su querer. El que duerme en casa ajena muy temprano se levanta, volteando pa' todos lados, viendo a ver pa' dónde arranca. Al hombre siempre le gusta probarlo que otro comió. Y aunque esté muy mal servido, dice que se le antojó. No se enreden con casadas porque el día se ha de llegar. Tanto el cántaro va al agua que se tiene que quebrar. El que duerme en casa ajena muy temprano se levanta, volteando pa' todos lados, viendo a ver pa' dónde arranca.